Es un gusto estar con ustedes de nuevo para compartir la lección de esta semana. Es la número 11 de todo este trimestre que se titula La Adoración. Esta semana estudiaremos en espíritu y en verdad, basado en el texto de Juan 4:23, que dice así: Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adore. Esta semana entonces veremos la importancia de la adoración, pero los adoradores que Dios espera que seamos cada uno de nosotros, adoradores en espíritu y en verdad. Para hoy estudiaremos acerca de la adoración de María y vamos a irnos al capítulo 1 del libro de San Lucas. Y allí está el canto, la alabanza de María. Probablemente María no tenía idea real de lo que estaba participando, ser la madre del Salvador Cristo Jesús. Sabía, es cierto, había escuchado al ángel las indicaciones y sabía de qué se trataba, pero llegar a comprenderlo, creemos que no lo pudo comprender del todo. Sabía lo suficiente como para poder maravillarse por las circunstancias sorprendentes que cambiaron tan radicalmente su vida. Estar esperando un hijo sin haber estado nunca con un hombre. Eso era sorprendente para ella, entre muchas cosas. Así que María alabó a Dios, expresó un canto que contiene un gran mensaje, pero algunos extractos de ese canto son lo que vamos a leer en esta hora. Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Desde ahora todas las naciones me llamarán dichosa, porque ha hecho grandes cosas el Todopoderoso. Santo es su nombre. Quitó el trono a los poderosos y levantó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Son algunos de los extractos del canto de María, la alabanza de María, una mujer llena de gratitud a Dios por haber mirado su condición y darle el privilegio de ser la madre de Cristo Jesús. María canta desde su corazón a Dios porque Él es grande, lo reconoce como su Salvador, le dio un privilegio grandísimo que ninguna otra mujer en este mundo lo ha tenido. También lo alaba porque ha hecho cosas grandes en favor de su pueblo, porque es un Dios poderoso y que hace los cambios necesarios de acuerdo al gobierno de Dios para cada uno de sus hijos en esta tierra. Dios cumple sus promesas, así que María, a través de este canto, estaba adorando en espíritu y en verdad. Vemos a María dando gloria a Dios y reconociendo su conducción, no solo en la vida de ella, sino también en todo el pueblo de Israel. Ella alaba a Dios porque ha cumplido sus promesas. Tiene esperanza en su corazón y también es la esperanza de su pueblo. Dios también ha sido bueno con nosotros. Nos ha dado privilegios. Tú y yo hemos recibido mucho del Señor y tenemos un gran privilegio ser llamados hijos de Dios. Que Dios haya tenido compasión de nosotros, misericordia, que haya visto nuestra condición y aún así, siendo pecadores, sabemos que Cristo murió por nosotros, es nuestro Salvador. También nosotros debemos cantar al Señor, debemos adorarle. Siguiendo el ejemplo de María, tal vez podamos escribir algunas palabras o que de nuestro corazón salga esa alabanza, esa gratitud, porque Dios ha sido bueno, muy bueno con cada uno de nosotros. Adorémosle en espíritu y en verdad.